Hola, bueno, en estos tiempos de confinamiento, pues tenemos que buscarnos las mañas para poder seguir transmitiendo programas de radio. Este, claro, no se podrá escuchar en directo porque, precisamente por el estado de alarma, el estudio de la radio está cerrado y transmitimos desde casa. El hecho de que estemos encerrados no significa que estemos inactivos y por lo tanto nos hemos buscado las mañas para pequeños truquitos para poder pues comunicarnos aunque sea online. Y para esto pues unos 30 colectivos entre los que figuran pues gente conocida como son Derechos Humanos de Madrid, Espacio Común 15M, Audita Sanidad, Plataforma contra los Fondos Buitre, Sanidad Tetuán, La Pirinaica Digital, el Foro Local de Chamartín, la Mesa de Mujeres 8 de marzo, el Espacio Vecinal Arganzuela, Marea Granate, Marea Roja, Orgullo Loco, Madrid, Mujeres de Negro contra la Guerra, Sindicato Silvia, Invisibles de Tetuán, RSP Latina Carabanchel, Metsap Marea Blanca, No Somos Delito, coordinadora de desempleadas, desempleados y precarios, precarias de Madrid, Economía Sol, Marea Básica, ATD Cuarto Mundo, Transmaricaboyo, Sol de Centro, Social Tres Peces, Fridas, No Más Precariedad, Plataforma de Trabajadoras en Paro de San Blas y Canillejas, Yayo Flautas Madrid, Agora Sol Radio y Plataforma de Inmigrantes de Madrid, y posiblemente igual se vayan añadiendo más, pero hasta ahora pues tenemos estas debates entre pues que se convocan entre varias de plataformas. Esta grabación corresponde al primer debate, el primer debate que tuvo lugar el de lunes 20 de abril. Tenía como temática ante el COVID-19, sanidad 100% pública, Metsap Marea Blanca, la situación sanitaria en las residencias y sanidad Tetuán. Bueno, pues todo esto pues vamos se ha grabado y os lo vamos a pasar para que podáis asistir al debate, sobre todo a la exposición de las ponencias de la gente y al debate posterior que ha habido con el público virtual. Por lo tanto, pues esperamos que os guste y os iremos transmitiendo poquito a poco a medida que vayan teniendo lugar los distintos debates. Yo creo que podemos ir empezando para si más gente entra luego, pues que se vaya sumando. ¿Qué os parece? ¿Fontanares? Perfecto. Manolo, cuando quieras empezamos. Vale, adelante. Bien. Vale, pues entonces voy a empezar yo. Os voy a leer unas recomendaciones generales que tenía yo por aquí, vamos, que tengo por aquí apuntadas, para ver si todo transcurre eso, con cierto orden, ¿no? Bueno, lo primero era saludar a todos y a todas. Muchas gracias por estar en el debate, en este debate. Que este debate es el primero, ya sabéis, de una serie de 5 debates que hemos agrupado con el título general de fracaso del sistema global, amenazas y oportunidades ante la crisis del COVID-19. Estos debates van a tener lugar los lunes y jueves, desde hoy hasta el 4 de mayo. Los debates están siendo preparados por una asamblea de colectivos que nos hemos estado reuniendo pues para organizarlos. En estas asambleas han participado hasta ahora un total de 27 grupos y también algunas personas a título individual. La próxima asamblea será mañana a las 6:30, en esta misma sala de videoconferencias, y estáis todos y todas invitadas. Este primer debate lo vamos a moderar Ontaneres y yo. Ontaneres, que ya está también por aquí. Yo acabo de conectar, pero se me desconecta constantemente y hay momentos en que no os oigo nada, así que si veis que no reacciono, debe de ser por eso. Vale, entonces, si tienes problemas, pues escríbelo por el Telegram o por algún otro canal para que podamos saber si estás conectada o no. Porque además tienes que moderar. Por eso estaba preocupada, pero ahora sí que os oigo. Vale. Bueno, pues estábamos diciendo eso, Ontaneres, que estaba hablando ahora, y yo, somos los que vamos a moderar el debate. El debate ya lo hemos planteado en las asambleas de la siguiente manera. Primero hablarán las personas invitadas. Tendrán 5 minutos cada una. Luego se abrirá un turno de palabra para que opine o pregunte cualquiera de las personas que estéis por aquí. Y tendréis 2 minutos cada una. A continuación, las personas invitadas podrán volver a responder, o hablar, o comentar, con un turno de 3 minutos. Como ya decía antes, es muy importante que para que puedan hablar muchas personas se respeten los turnos y que se haga caso a las indicaciones que se hagan desde la moderación. El debate queremos que termine a las 8:15, para tener tiempo para ir al aplauso. Entonces, si ha agotado el primer turno de palabra, todavía queda tiempo, se abrirá otro turno de palabra. Bueno, esto con respecto al debate. Con respecto al APP que estamos usando para la videoconferencia. Es importante que conozcamos por lo menos el uso básico del chat y del micrófono, pues los vamos a usar. El chat es un icono, es el típico icono de chat, que es un pequeño cuadradito, un pequeño rectángulo, y en los móviles está en el menú de abajo. Cuando se toca la pantalla aparece un menú abajo y está a la izquierda, lo más a la izquierda. En los ordenadores está también en la barra de menús y está en el tercero contando por la izquierda. Es el tercer icono contando por la izquierda. Cuando ahí aparece el chat, ahí escribimos lo que queramos, le damos a enviar o a enter o a una flechita que hay y así nos llega y lo podemos ver. Ponéis vuestro nombre y pido palabra para que sepamos si queréis pedir palabra. Bueno, las personas que estamos, lo veremos en el chat, las personas que estaban moderando lo veremos en el chat y os daremos la palabra cuando os toque. En el chat ahora mismo hay información sobre este debate, sobre las personas y los temas que se van a tratar. Hay un pad de la asamblea de colectivos que lo hemos abierto para que podáis poner allí vuestro teléfono, vuestro correo electrónico, para que podáis ver las actas de las últimas asambleas y lo que queráis. Tener en cuenta el manejo es el micrófono, que tiene también su símbolo de micrófono, está también abajo a la izquierda, al lado del chat en los móviles, y en el centro de la barra de menú en los ordenadores. Hay que tenerlo cerrado, cuando está cruzado con una raya que está cerrado, cuando no estemos hablando, y lo abrimos solamente cuando queramos hablar, porque si no hay muchísimos ruidos y es muy incómodo. Luego, para cerrar la sesión de videoconferencia, cuando terminemos, pues hay que darle al símbolo de teléfono que está sobre fondo rojo. Para resumir, os pedimos a todos y todas que respetéis el tiempo asignado a las intervenciones, que pidáis la palabra por el chat, que tengáis el micrófono cerrado cuando no se esté hablando y que tengáis la cámara de vídeo también cerrada. Ya por último, y espero que nadie tenga inconveniente, ya lo ha comentado Amparo, que sepáis que el debate va a ser grabado para luego poder difundirlo. Y también os recordamos que procuréis utilizar lenguaje inclusivo en vuestras intervenciones. Bueno, pues nada más, espero que todo haya quedado claro. Muchas gracias y pasamos ya al debate propiamente dicho. Así que dejo que Ontanares continúe con la moderación. Bueno, en este primer turno van a hablar las ponentes y voy a hacer la presentación de ellas para poderlas dar paso. Los temas que se van a hablar hoy, como ya tenéis en el cartel, son el COVID-19, sanidad 100%, pública, Marea Blanca, MESAP, que, perdonadme, pero no sé qué son las siglas de MESAP. Ahora, cuando entréis, por favor, si hacéis esa aclaración. Situación sanitaria en las residencias, de marchas dignidad y una mirada hacia que vista la crisis. El primero de los temas, del COVID-19, sanidad 100% pública, lo va a presentar Carmen, de Marea Blanca. Cada uno de los participantes va a tener 5 minutos... Que Manolo pues irá advirtiendo cuando estén a punto de acabarse. Gracias. Carmen, cuando quieras. Bueno, había contado 10 minutos, que me parece que es lo que hablamos el otro día. Bueno, empiezo directamente. Yo voy a hacer un relato y va a ser muy cortito y me voy a saltar muchas cosas porque es mi relato y nos lleva, según mi apreciación, a lo que se demanda, ¿no? La salud es cosa de todos. Hasta hace no mucho la vida tenía un pre no tenía precio porque lo era todo. Hoy vemos cómo se están contando muertos, que son meros números, y cómo se habla de que sube el número de muertos o baja, y este bajar parece que es ir superando la pandemia. No se dice nada de por qué aparece este virus ni por qué se ha expandido tanto. Se habla de la globalización. Vemos que es muy virulento, mucho más que otros, y surgen muchas dudas de su origen en un momento en que el capitalismo salvaje se está midiendo y viendo a ver quién es el que va a liderar el mundo para los próximos tiempos en un apunte de una nueva crisis mundial. Estamos en un modelo neoliberal al que hemos estado ayudando a mantener con votos y que la gran mayoría, sin rechistar, han permitido hacer muchas injusticias. Ese neoliberalismo ha aumentado el peligro del virus. Es una impronta que nos ha llegado de Estados Unidos y que ha ido progresando a lo largo del tiempo, entrando en Europa por la vía de Margaret Thatcher y expandiéndose ahora mismo por el resto del mundo también, ¿no? En Perdona, Europa. Carmen, un momentito. Se te oye muy bajo. ¿Puedes acercar un poco más al micrófono? Pues estoy hablando muy alto. No, no me. A ver. ¿Ahora se oye mejor? ¿Se oye Manolo, mejor? yo oigo perfectamente bien. Igual eres tú, Manolo, cariño. Yo Vale, oigo pues muy bien. adelante, Carmen, perdona. No, Manolo, yo lo oigo muy bien, muy alto. ¿Sigo? Sí, Bueno, Carmen, perdona, este sigue. modelo que ha pregonado una ficticia libertad se ha arropado además con la garantía de ser la democracia y en definitiva no lo es porque no garantiza ni la igualdad ni la participación de los pueblos realmente en su futuro y en su progreso, ¿no? Y con todo este totum revolutum aparece esta situación tremenda que ahora viene a demostrar que las políticas liberales que impiden la intervención de todo y que los mercados se han creado reglas propias sujetas a una ingeniería legal que es como la ingeniería financiera que solo protege al poderoso. Así que se ha formado un enorme nudo gordiano que nos va a costar deshacer y que yo lo llamo la gran araña, tela de araña. Cuando el día 7 se decía que se estaba hablando de, en fin, era el día de las enfermeras y las parteras según pedía la OMS, realmente este no era nuestro día. Nuestro día era el día contra la privatización sanitaria y de la protección social. ¿Por qué? Porque las sábanas debían de exigir sanidad 100% pública, la única que garantizaba la salud de toda la población. Y lo estamos viendo ahora mismo. El proceso de instalación del modelo neoliberal que yo traía con unas fechas clave que podían marcar cómo se había ido avanzando en un plan que viene ya desarrollado desde los años 70 en su plena, desde la Escuela de Chicago, y que llega hasta ahora mismo y cada vez ha ido depredando más lo que es público y de todos, es el que ahora mismo está produciendo un desenlace fatal en la situación de la sanidad pública con respecto a la atención a la enfermedad y a la situación de la población ante la gran gravedad que presenta este virus. En este contexto ha habido también una falta de autoestima por parte de los políticos y también una selección de gastos imprescindibles que realmente son prescindibles y que deberían de haber estado para atenuar las demandas que se exigían desde la atención a esto mismo que estoy diciendo. Hay aquí un sentimiento, además, de la ciudadanía que no tiene derechos y que piensa que sus necesidades eran excesivas y se han ido creando esta leyenda de que lo público es muy caro y que debíamos de pagar una deuda que no nos correspondía. Madrid es un ejemplo. Por otra parte, hemos permitido el desfalco de los servicios públicos, con lo que hoy no estaríamos en esta situación tan tremenda ni surrealista. En una democracia, los servicios públicos son el armazón imprescindible de un Estado democrático, pero el Estado les duele a muchos, parece que es demasiado pesado, no hay ninguna autocrítica ante lo que están pasando y sí que hay una permanente un permanente insulto hacia otro tipo de pensamiento al que se le llama comunista, al que se le llama interesado, al que se le llama populista, que no es tal, ¿no? En fin, esta epidemia ha añadido con marca de fuego que es una gran prueba de estrés mundial a un modelo inhumano, incapaz de proyectarnos al futuro y que nos está empujando al abismo. Hemos visto cómo en paralelo estas cuestiones se añaden con mucha, digamos, maldad, no se puede hablar de otra manera, según qué países, según qué lugares y según qué políticos están al frente. Mientras en algunos países se está trabajando en común para sacar adelante a las poblaciones, en otros están tirando los muertos a la cabeza. Y en algunas poblaciones, en algunas comunidades autónomas como la que estamos sufriendo aquí en Madrid, estamos viendo lo peor de lo que puede demostrar ser este modelo tan absolutamente atrasado, casposo, interesado y egoísta. Por ejemplo, tenemos la no renovación de 10.000 profesionales contratados para esta crisis, que atiende hospitales, el SUMA 112 y la atención primaria, que se les quiere echar, y sin embargo, porque se dice que no hay presupuesto, y sin embargo, se quieren mantener asesores enormes, muchísimas consejerías, a personas como Laschetti, Escudero, no Jesús, sino el consejero burgueño, que vemos que está al frente de la... de las emergencias que tanto dolor está produciendo y que quieren matizar con funerales y con un IFEMA de diseño y capricho. A su vez, hay 11.000 profesionales que están en baja por contagio o aislamiento, más de 6.000 que aún no se han reincorporado y que han muerto, y que hay muchísimos personal que todavía no se han recibido los test para hacérselos y no sabemos cuál es el plano real de la situación. Hoy España registra un total de 200.210 casos positivos con 4.266 más que ayer, pero para las noticias se ha bajado de 400 fallecidos, con lo cual parece un éxito, pero siguen habiendo muertos. Tienes que ir terminando. Llevas ya 7 minutos. No podemos alargar tanto la intervención porque no va a haber tiempo para todas. Lo he planteado de esta perspectiva porque esto no se soluciona si no se va a la causa y solo se tratan los síntomas. Si queremos salud y vida, solo podemos defender la sanidad 100% pública fuera de las garras del mercado y el resto de servicios públicos. Lo público es lo único que va a responder si está fuerte y no corroído por la ambición y la mafia. Ese es el objetivo y eso es lo que tenemos en mente. Muy bien, Carmen, muchas gracias. Montanares, puedes seguir. Muchas gracias, Carmen. Ahora vamos a dar paso a Jesús de Marchas Dignidad, que nos va a hablar de la situación sanitaria en las residencias. Deciros que a todos. Perdón, vamos a hacer para todos igual. Carmen ha estado 7 minutos, pues los demás también vais a tener 7 minutos. Cuenta con eso. Yo te avisaré cuando te quede un minuto. Muchas gracias. En primer lugar, dar las buenas tardes a todos y sobre todo gracias a la apreciación que ha dicho Carmen de la MESAD, Marea Blanca en Defensa del Sistema Público de Sanidad de Madrid, que me ha dicho Escudero como el consejero de Sanidad, pero no Jesús Escudero, que yo soy Jesús Escudero. Bueno, plantea nuestro apoyo y solidaridad con todas las víctimas del COVID-19, así como también con todas y todos los que han luchado y siguen luchando para erradicarlo, cada uno y cada una desde sus diferentes profesiones, desde sus diferentes puestos, desde sus diferentes cargos, desde sus diferentes responsabilidades. Tampoco queremos hacer una denuncia sobre el escandaloso número de fallecidos en las residencias, tanto de mayores como de dependientes. El número de residentes profesionales el número de residentes profesionales sanitarios y no sanitarios que se han contagiado con el SARS-CoV-2 y que han enfermado con el COVID-19. Para nadie que sea sido visitante a una residencia le es desconocido la facilidad con que se propagan en estos recintos las enfermedades contagiosas. En una residencia de mayores, de ancianos, de dependientes o de salud mental es donde viven temporalmente o permanentemente personas con un determinado grado de dependencia. Yo me ceñiré en este artículo a una residencia de mayores y ancianos. Para tener acceso a estas residencias hay que tener una dependencia severa o ser gran dependiente. En los actuales tiempos existen largas listas de espera para obtener una plaza en una residencia. La sociedad actual no sabe o no puede cuidar a sus mayores. Tampoco la sociedad pública ha resuelto el problema y no hay suficientes plazas públicas, con lo que se ha creado un mercado invadido por multinacionales, fondos buitres y colaboración público-privada. Un negocio donde campan a sus anchas los especuladores y causante de una terrible cantidad de fallecimientos. En teoría, una residencia cuenta con un programa de intervención en el que se contemplan las actividades que deben realizar los mayores para estimular sus habilidades físicas y cognitivas. Tienen que contar con profesionales cualificados para atender a los mayores en un momento, ya sean gerocultores, diplomados en enfermería, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, etcétera, etcétera. Nos aseguran que van a estar atendidos como en su hogar, cuando para ellos el beneficio es su negocio, es lo principal, y el maltrato a los mayores y a los trabajadores y cuidadores está al orden del día. Es cierto que no son hospitales, ni nadie lo pretende, pero sí un lugar que les cuide, como si fuera su familia, y con suficiente número de profesionales. Las residencias de mayores es el lugar donde el COVID-19 ha hecho estragos. La edad de los residentes, en su mayoría más de 80 años, la fragilidad de su salud y la convivencia en un entorno reducido contribuyen a ser uno de los escenarios más expuestos a la enfermedad, con resultados fatales. Ahora las multinacionales se escandalizan por no tener EPIs, mascarillas, guantes, calzas y todo tipo de materiales para prevenir el contagio, ni para los trabajadores ni para los residentes, como si no fuera su responsabilidad tener el material necesario. No vamos a decir el número de muertos, ni las escenas que denunciaron las Fuerzas Armadas de la UME, ni las denuncias de familiares de los fallecidos que no han podido despedirse ni acompañar a los difuntos en su entierro. Lo que sí vamos a exigir, una vez superada la pandemia, es que el sistema de vigilancia por parte de los poderes públicos sea efectivo y corrector de las carencias, de materiales y equipos suficientes para cuidar a los trabajadores y residentes, personal suficiente para cuidar a los residentes, sobre todo cuando están enfermos, así como personal de refuerzo para cubrir las bajas del personal enfermo. Comunicación y coordinación con los familiares y con las autoridades sanitarias para tratar a los residentes como si se les tratara en su propio hogar. Revisar los protocolos al mayor y revisar la valoración de los residentes con el fin de crear espacios de acuerdo con sus necesidades. Pues este ha sido mi artículo. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Pasamos ahora a la intervención de África, que será la que se relaciona con la tercera de las ponencias, Madrid y Feminismo. Ella participa por Hermanos Madrid y Feminismo. Y la ponencia será una mirada feminista a la crisis. Adelante, de África. No sé si hay algún problema. África, tienes que dar el micrófono. Micrófono. África, ¿nos oyes? ¿Alguien la oye? No. tenido algún problema en algún momento determinado. Sí, parece que no está. Estoy buscando su nombre aquí y no lo encuentro. O sea, que ha debido de tener algún problema y no está. Entonces, bueno, yo creo, Tanares, a la espera de que pueda volver a conectar, abrimos el turno de palabra. Sí, eso iba a decir. Os recuerdo que tenéis que hacer dos cosas. Ver la mano para saber quién está en espera y escribir en el chat el nombre para saber nosotros en qué orden damos y poderos dar la... El tiempo de función será de 2 minutos y no os enfadéis porque es muy poco tiempo y vamos a ser absolutamente rígidos en la intervención para que pueda dar tiempo todo el mundo, ¿vale? Así que, bueno, pues se abre el turno de palabra y cuando entre es que nos avise para poder incluir su intervención. Ahora, en el chat hay dos palabras pedidas. Si más personas tenéis ya pensado pedir la palabra, mejor que la pedáis ya todos de golpe, y así es más fácil ajustar los tiempos. Animaros, y si no, pues damos la palabra a los primeros que hay apuntados, las primeras. Me toca a mí. Bueno, pues Maite, cuando quieras. Ya sabes que tienes 2 minutos. Vale, gracias. Hay que ser sintética. Sí, solo quiero decir una cosa, soy muy cortita. Que a ver, lo primero, dar las gracias por hacer esto y por seguir luchando, gracias a todo el mundo que está trabajando y todo. Y nada, comentaros que realmente me interesaba esta charla sobre el tema residencial, porque hay una cosa que me parece muy importante, que yo estoy harta de escuchar y pedir más recursos para residencia. Yo soy una persona gran dependiente, para que lo sepáis. Es decir, soy potencial paciente de una residencia y se aboga por el cambio del modelo. Me parece increíble que la izquierda pida más recursos para residencias. Me parece que hay que empezar a tener la conciencia de que la residencia es una tortura. O sea, no, hay que cambiar el modelo, tanto a personas mayores como dependientes en general. No se puede tener ese modelo, es como si yo, en el antirracismo lo han hecho muy bien, es como si se pidieran más recursos para los TIES. No, hay que pedir la eliminación de las residencias, que no significa el cuidado, cuidamos mal y no nos damos cuenta. Se cuida sin tener en cuenta la visión de la persona cuidada, que es muy importante. Tanto las residencias como los psiquiátricos tendrían que desaparecer del todo y el cuidado cambiarlo completamente. Desde el Foro por la Vida Independiente se defiende la asistencia personal. Se podría dar una vuelta al cambio de modelo, aunque la asistencia personal me parece lo más estudiado y lo mejor. Y significa cambiar completamente el modelo, que es dar independencia y autonomía a la persona, o sea, dejar de ser capacitistas. Y el cuidado es completamente diferente. No es un cuidador, un asistente, es una persona que te ayuda a decidir por ti misma, ya seas mayor o dependiente o con cualquier tipo de discapacidad. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Maite. Justo a tiempo, parece que lo tenías medido. Ahora le toca, ha pedido la palabra a Luis. Hola, buenas tardes. Disculpadme por mi intervención anterior. En principio, saludar a Carmen, que coincidimos en las reuniones de la defensa de lo público, y a mi maestro Jesús, del que siempre aprendo mucho. Un abrazo, Jesús. Bien, pertenezco a la María de Residencias y ya sabéis que la verdad que el coronavirus pues ha hecho desgraciadamente muchos estragos entre las personas más vulnerables. Desde la María de Residencias estamos amparando y la defensa de tres artículos fundamentales. Uno es que existan más residencias públicas, que es una minoría. Por otra parte, el aumento de ratios de personal, que es, en España tenemos un 0,47. Dentro de este 0,47 no se distingue las diferentes de limpieza, administrativos, etcétera. Todos sabemos que los turnos de noche apenas no hay personal. Y por último estamos defendiendo también que exista, como las AMPAs, los colegios, que los familiares puedan regular el buen estado de las residencias. Una vez dicho esto, que podría ampliarme más, pero no quiero extenderme más porque muchos compañeros querrán hablar, desde la Marea de Residencias, para aquellas personas, por si os interesa, dos formularios. Uno, para aquella persona que no tenga conocimiento, o sea, que haya perdido conocimiento de sus familiares y quiera presentar una demanda, y por otra parte, las deficiencias personal. Esto es importante. Nosotros aglutinamos tanto al personal sanitario como, digamos, a los familiares. Termino ya, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh?, por dejarme hablar. Gracias a ti, Luis. Ahora, Juan Luis, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo solamente quería añadir, aparte de la buena exposición muy buena de Carmen, algunos aspectos que sí que me parecerían importantes señalar, como aquellas situación que con la aparición de la pandemia se han visto como grandes deficiencias generadas por la misma, ¿no? Facilitadas, propiciadas por las políticas neoliberales que ha comentado Carmen anteriormente. Yo creo que hay algunas cosas interesantes para remarcar. Por ejemplo, la inexistencia o la deficiencia muy grande de toda la estructura de salud pública, de aquellos expertos y técnicos de la vigilancia epidemiológica, de la prevención y de promoción, que como bien sabéis, en Madrid se les ocurrió eliminar el famoso Instituto de Salud Pública, donde tenía muy, muy competentes expertos, y que lo eliminaron. Después montaron solamente una dirección general. Entonces, en Madrid estaba desmontado todo el sistema de salud pública. Pero esto no es solamente evidente en Madrid, que ha sido muy clave, sino en otras muchas. Eso ha sido un elemento muy clave para todo el proceso de que es como se ha hecho todo el tema del abordaje de la ESTA. Luego estaban los aspectos que tienen que ver con el infrafinanciamiento y la falta de recursos importantes en el conjunto del país, que como bien sabéis han sido muy manifiestos, que algún día podremos trasladaros en cifras, pero que ya las conocéis. La otra cosa que es interesante remarcar es que la gran mayoría del personal sanitario deficiente que estaba en Madrid y en casi todo el país estaba y está todavía en condiciones de precariedad laboral e inestabilidad, que ha tomado y han tenido que tomar paliar con refuerzos de distintos orígenes, que hemos visto lo que ha ocurrido, que una vez que ha bajado un poco la presión, los han echado. Eso es un papel absolutamente impresentable. Y luego está la infradotación del enfoque comunitario y de la atención primaria. La atención primaria es un elemento clave en este tipo de pandemias, porque sobre todo cuando un gran porcentaje de la población, que es el 80%, no tiene que acudir a los centros sanitarios. Por lo tanto, eso es algo que se ha abandonado, se abandonó. Madrid es uno de los las comunidades con menos cantidad de recursos para este tema. Y otro tema importante es que la colaboración público-privada que se ha manifestado en la Comunidad de Madrid de muchas formas, que no voy a hablar de ellas en este momento, pues ha mostrado las consecuencias nefastas que tiene, además de comprobar que el recurso privado va a otros intereses. Y por último, decir que los problemas que han surgido en los procesos de coordinación de las 17 comunidades autónomas que tienen nuestra característica de nuestro Estado, pero evidentemente que ha habido una gran dificultad y zancadillas entre unas y otras correspondientes. Esto sería lo que yo quería remarcar, aparte de lo que ha dicho Carmen. Muchas gracias, Juan Luis. Tiene la palabra Óscar. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, algunas cosas me han ido complementando sobre en las intervenciones posteriores, señalar algunas y plantear algunas preguntas. Por ejemplo, hablamos de la sanidad privada, las limitaciones a transformar un negocio. ¿Qué hacemos? ¿Las reestatizamos? ¿Es eso lo que se está planteando? ¿O es un problema de control? Porque ahí en la intervención de Maite, a la que felicito, me parece muy bien. Planteó que hay un problema de modelo, que esto no basta solamente con controles, porque si nos metemos dentro del sector público, bueno, la corrupción es rampante, la burocracia, la falta de representatividad real de los ciudadanos, participación desde abajo. Y en todo caso quería preguntaros a los expertos cómo juega la comunidad, es decir, la propia comunidad organizada de diversas formas. El ejemplo de Maite me pareció muy bueno, es decir, no se trata de aislar, dar nuestros ancianos, el cuidado de ancianos, ancianas, sino que la comunidad como tal se tiene que hacer cargo y que no sea una responsabilidad social. Yo creo también que el tema de la salud en su conjunto tendría que obedecer a normas similares, no solo que sea público, sino cómo se hace presente la comunidad en el control y la autogestión de esos espacios donde nuestra vida está en juego. Nada más, quería ser muy rápido en ello. ¿Has terminado, Oscar? Sí, por supuesto, dije el adiós, pero no se escuchó. No se escuchó, muchas gracias. Pues ahora tiene la palabra Alba. Hola, buenas. Mira, lo primero, quería daros las gracias por vuestras intervenciones, ¿no? Y recalcar que, pues lo que estabais diciendo, que si mantenemos una sanidad pública semidesmantelada con los mínimos recursos para atender a personas con patologías en tiempo de no pandemia, en estos momentos está completamente desbordada, como es obvio. Y luego, darle las gracias a Maite, porque por lo que hablaba ella un poco de, no sé si patologización es la palabra, de los mayores, ¿no? Y de las personas dependientes, porque bueno, yo como persona neurodivergente y persona trans, me siento bastante patologizado y soy capaz de empatizar con lo que ella nos estaba comentando, y quería plantear si el cambio del modelo de residencia o del modelo de asistencia es una cosa que se podría plantear o que se podría estudiar, ¿no? Ya que sí que, en mi opinión personal, puede que el modelo asistencial actual sea un poco condescendiente en cuanto a que pueden no respetarse las voluntades de los ancianos que están ingresados, ¿no? Y esta era un poco mi pregunta. Nada, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ti, Alba. Ahora tengo una duda. Consue, no sé si ha pedido la palabra o saludaba solamente. Consue, ¿estás por ahí? Sí, sí, sí, Manolo, gracias. Pues adelante. Bueno, yo incidir en... Muchas gracias, lo primero, por tener este espacio compartido. Incidir en una cosa muy importante. Yo creo que la falta de salud pública y epidemiología es lo que ha hecho mucho el gran problema sanitario. Yo estoy de acuerdo con Juan Luis. Luego, todo el tema de recursos. Yo creo que realmente lo que hay que hacer es lo público, gestionarlo bien. Y entonces habría que hacer sanidad pública y bien gestionada, ¿no? Porque ha habido centros de salud, incluso en este conflicto, yo, el de mi barrio, bueno, pues ha tenido una situación muy anómala. Hay en hospitales donde la gente que está trabajando en anatomía patológica, que no saben qué hacer, y ha habido gente que, bueno, yo creo que buena gestión. En los mismos hospitales públicos hay que profesionalizar la gestión, no que sea un cargo a dedo. Eso ya nos hemos encargado de difundirlo mucho. Hay que gestionar bien lo público también. Y luego en el tema de ancianos, yo creo que podemos aportar otro modelo de gestión y otro cómo se recogen, porque ya la palabra ya no sé cuál utilizar, cómo cuidamos a nuestras madres, sobre todo, que nos han dado la vida, y a nuestros padres. Yo estoy asombrada de la gente que me rodea, que tengo más o menos 8 o 10 amigos. Todos mis amigos están cuidando, la mayoría, a sus madres. Es que esto es algo que habría que difundir con mujeres de Colombia, de Nicaragua, de tal, que en Madrid, en su casa propia, estas ancianas, que la mayoría son ancianas, hay un hombre de 92 años, están viviendo con estas mujeres que son migrantes, asistidas por ellas, y mis amigos y amigas están con su familia nueva o con su pareja o solas o solos en su casa. Entonces, esto de hablar de ancianos, ¿cuántos ancianos en su casa con medios son realmente los que han tenido esta dificultad, ¿no? Entonces, entrar a analizar algo más para, cuando hablemos de ancianos y ancianas, ver qué otro modelo se les puede ofrecer socialmente, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Consue. Ahora pide la palabra a alguien que ha firmado o firma con una C. A ver si está por ahí, se reconoce. Puede hablar. Seré yo. Es que como he puesto C, que me... Soy Carmen. Ah, eres Carmen. Sí. Vale. He puesto la C para entrar en el chat, pero tendría que haber puesto bien. Bueno, vale, yo es... Espera un momentito, por favor, Carmen. Vamos a ver, como tú vas a tener otro turno luego, vamos a ver si hay más palabras de, digamos, de los asistentes, y así ya luego coges tú tu turno a por si hacen preguntas o comentarios. Vamos a ver si hay más palabras, que no lo sé. Un momentito, yo me he pedido la palabra, pero no me han registrado. ¿Quién eres, perdona? Tomás. Tomás, ¿pero has pedido la palabra por el chat? Sí, le he dado la manita. No, la manita no. Bueno, ahí no te hemos visto, perdona. Estábamos diciendo, recomendábamos pedir la palabra por el chat. Pero bueno, no pasa nada. Ya estás identificado. La mano y el chat. Y Tomás, cuando quieras puedes empezar tu intervención. Bueno, yo es que me he enterado tarde, que ya habíais empezado. Y pensaba, y dos preguntas. Primero, pensaba que era un debate más sobre feminismo y la pandemia, y segundo, que no entiendo bien por qué no hay que poner cámara. Son dos cosas muy rápidas. Pero mi intervención era sobre todo reafirmar que a mí me parece que el Estado, reivindicando tanto, hay que tener cuidado. Es decir, que hay un Estado, como ha dicho Óscar, muy burocrático y pesado. Y me parece que hay que tener cuidado con eso, y que lo de la buena gestión, que también se acaba de decir, pues que tendríamos que trabajar más eso. En la buena gestión, porque no es de suyo que porque sea del Estado es bueno, y ni que porque sea del Estado es buena gestión. Me parece que en ese sentido, si las ponentes van a volver a intervenir, pues les agradecería bastante que no fuera tanto de denuncia, que más o menos los 25 que estamos aquí ya sabemos de qué va la cosa, sino más bien cómo nos organizamos, o cómo se organiza una buena gestión, y cómo se organiza la salida de la pandemia en un sentido más alternativo, no solo de denuncia. Ya está, ha acabado. Muy bien, muchas gracias. Ahora hay una persona que pone hola, pido palabra, nos identifica, no sé quién es. Jesús. Soy Jesús. Ya sabe quién puede ser, que ha puesto hola. Bueno, si no sabe quién es tampoco, pues ha pedido la palabra Jesús. Jesús del Pozo. Sí, hola. Jesús de Invisibles, me perdí un poquito la parte última por una llamada. A ver, creo que Juan Luis habrá incidido sobre ello. Dos cositas. Yo, en el tema sanitario, me parece importante de cara a futuro, pues hacer mucho hincapié en el tema de salud pública y cómo ha fallado el sistema de atención primaria, ¿no? Más que fallado, que no se ha tenido en cuenta, porque se han hecho unas grandes reivindicaciones con más tiempo para la atención primaria, y esto no se ha conseguido, ¿no? Yo creo que uno de los fallos que ha tenido ahora mismo ha sido este, ¿no? El no tener en cuenta la prevención y actuar sobre los determinantes en salud, que se está viendo que son más eficaces muchas veces que en este caso, que no tenemos ni vacunas ni tratamientos, ¿no? Y me hago una pregunta: si el inmenso capital que se ha dedicado al IFEMA, por ejemplo, a este super hospital entre comillas, que se ha dedicado dinero público, se hubiese destinado una parte quizá mucho menor a reforzar la atención primaria, estaríamos hablando de otras cuestiones, y estaríamos hablando de que hubiese habido cuidados para mayores en domicilios, y uniéndolo al tema de las residencias, que creo que hablaba Maite, de la necesidad de ese cambio de modelo, teniendo más en cuenta los malestares del día a día y la gente, tener en cuenta a las gentes y no modelos totalmente hacia la enfermedad. Vale. Ya está. Muy bien, Jesús. Muchas gracias. Pues tiene la palabra ahora Iván Forero. Iván. Iván, ¿estás oyendo? Iván Forero. Iván Forero es... Iván, ¿estás oyendo? Parece que tiene problemas para oír. Bueno, ahora hay otra palabra que ha pedido Juan Luis, pero como ya intervino antes, yo creo que a lo mejor es el momento de que las personas invitadas hagan, si quieren, algún comentario, respondan alguna pregunta, y luego, como yo creo que si son rápidos, si va a haber tiempo para otro turno de palabra, y podréis volver a repetir, a lo mejor, las personas que queráis. Entonces, no sé si seguir el mismo orden por el que han ido interviniendo al principio. Primero África. Yo creo que primero África. ¿Se ha logrado conectar? No, África no se ha logrado conectar. Gracias. No lo ha dicho. No, lo estamos intentando. La hemos llamado, vamos, a las personas la han llamado por teléfono, pero se le ha bloqueado y no puede resolver el problema. O sea, que tendremos que dejar su intervención para otro día. ¿Cómo? ¿El bloqueo es de teléfono? Pues no lo sé, no tengo detalles. Manolo, Iván... Si no, lo que podríamos proponer es que alguien que tenga el ordenador intente que se conecte ella por teléfono. Es que ya sabes, ya lo han intentado, hay dos personas que lo están intentando con ella... Deme y otra, si no consiguen nada, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues pasamos entonces al turno de... No, Iván quiere hablar. Iván quiere hablar. Ah, perdonad, Iván, que estabas por ahí, que no contestabas. Venga. Pero que no, dice que no le oímos. Explícale lo del teléfono. No te oímos, Iván. ¿Tú tienes conectado, tienes abierto tu micrófono? Claro, no nos oye, no puede hablar. Pues no podemos resolverlo tampoco ahora mismo. Sí. Iván que nos oye por el chat. Iván nos está escuchando. Debe ser el micrófono. Que toque la pantalla. ¿Puedo hablar un momentito, Manolo? Yo creo que ahora... Sí, dime. Sí, deme, habla. Deme. Hola, mira, ¿no me oye nadie? Hola. Sí. Hola, sí, dime, te oímos. África ya está conectada. A ver, yo no oigo nada. África, por favor, ¿puedes hablar? Para ver si te oímos. Bueno, pues África parece que seguimos sin oírla. Hola, ¿estáis conectados o no? Sí, Jesús, sí. Deme tampoco se la oye. ¿Y quién era quien había tomado también la palabra? Iván. Bueno, si queréis... Hola, no sé si me oís. ¿Alguien me oye? La inquietud fundamental es la del cambio de modelo, que no solo vuelva a ser lo a lo público, derogando efectivamente... Hola, hola, no, perdón. ¿Me oís entonces? Hablo. A ver, estoy hablando con la práctica y parece que se le ha bloqueado el programa. Están hablando, deme, están hablando. Estaba hablando por el móvil y luego lo estamos intentando con el ordenador. Vale, vale. Está intentándolo con el ordenador, pero... Bueno, deme, mientras solucionáis... A ver, África conecta, pero está como bloqueada, no oye bien y no puede hablar. Entonces, está tratando de leer si alguna de nosotras podemos leer lo que ella había preparado. Entonces, no sé si Marta, que creo que también eres de su misma zona, desde del barrio, igual te lo puede, no sé si Marta, si estás con el ordenador, pues a lo mejor te pueden enviar al... ¿Me oís o no me oís? Perfectamente, deme. ¿Me estáis oyendo? Sí, sí, se te oye bien. ¿Pero me estáis oyendo a mí? A mí... Estoy diciendo que sí, que te estoy oyendo. Deme, sí, se te oye perfectamente. Hola, soy Marta. Yo creo que tengo el artículo de África. Si queréis lo busco y lo leo yo. No me oyes. Fenomenal. Pero me tenéis que dar un vídeo que lo tengo en el correo. De acuerdo, pero mientras Marta busca el artículo, voy a leer la intervención de Iván, que lo ha escrito para que pueda... A ver, estoy tratando de decirle a Marta. El ordenador también me ha... Hola, no sé qué pasa, me estoy por aquí otra vez, se me había también a mí bloqueado, alguien me ha llamado y se ha bloqueado. No sé cómo veis, pero en este momento yo creo que hay que seguir el debate y los problemas... Manolo, estábamos intentando seguir. Marta va a leer el artículo que había preparado África y yo voy a, entre tanto lo busca, voy a leer lo que ha escrito Iván, que tampoco se le oye, pero ha escrito lo que quería decir. Vale, vale. Iván dice que la inquietud fundamental es la de un cambio de modelo que no solo vuelva a lo público, derogando efectivamente el Real Decreto de Ley 16/2012 y asumirlo con el enfoque de derechos humanos. Marta, no sé si has encontrado ya el... Sí, ya lo tengo. Muy bien, pues te damos la palabra en nombre de... feminismo. Ay. Hola, bueno, me estáis ya... entendiendo ahora. Eso, ¿eres Marta? ¿Eres Marta? Sí, soy yo. ¿Hola? Marta, toma la palabra. Vale, venga, voy, empiezo. En España, 5 millones de personas viven solas en su hogar. Habrá que ver cómo han pasado la crisis, si han estado enfermas y cuidándose solas, si han tenido apoyos logísticos, emocionales, etcétera. Y en gran parte son mujeres. Hay personas que viven en la calle. ¿Dónde están? No sabemos. De entre quienes viven en familia, el 13% de los hogares ha empeorado en el reparto de las tareas, la conciliación. El 71% teme que tras el confinamiento su situación empeore. Es decir, los cuidados, ahora que se habla tanto de su importancia, siguen siendo minusvalorados por los hombres y considerados tareas subalternas. Los cuidados informales están asumidos en su mayoría por mujeres, pero también los formales. Las mujeres representan el 70% en España, el 90% en China de las profesiones sanitarias. Incluir el género en el control de epidemias de una manera eficaz está demostrado que mejoraría el control de las mismas. Escuchar las voces de las mujeres, preguntarse dónde están y qué hacen. A nivel laboral, la situación tampoco es muy buena para las mujeres. ONU Mujeres ya advierte que la de las empresas tras el COVID-19 puede aumentar aún más la desigualdad en el empleo de las mujeres. En Europa, las mujeres están empleadas en un 35% y los hombres en un 78%. Según la OMS, una de cada tres mujeres sufre violencia de género en el mundo. En Francia han aumentado las llamadas por violencia de género un 36% durante esta crisis. En México un 60%. En China se han triplicado. En España las llamadas al 016 han aumentado un 20% desde que se decretó el estado de alarma. Y ya ha habido dos mujeres asesinadas por sus parejas. La situación también ha empeorado en las familias con menores violentos en los domicilios. Y ya se ve a posteriori las y los menores que han sufrido malos tratos. Aunque hay ministras, directoras generales, etcétera, lo que supone un avance importante en la visibilidad de las mujeres, en el discurso y la imagen pública de las distintas comparecencias de esta crisis, predomina lo militar, de guerra, agresividad y lucha frente a la respuesta de solidaridad y generosidad ante la adversidad de la naturaleza, que es lo que está demostrando la población en general. Y también los y las profesionales en todos los sectores. La gente no muestra su responsabilidad solo quedándose en casa de forma pasiva, sino también yendo a trabajar con riesgo, solidarizándose con la vecindad más vulnerable, cuidando, organizándose, la cultura en abierto, haciendo batas, mascarillas, ofreciendo ayuda a domicilio, a la vecindad, usando las redes para quienes pasan la cuarentena en soledad estén acompañadas, para mitigar el estrés y el miedo ante la enfermedad. Estos grupos de apoyo han salido en gran medida de redes que ya funcionaban en los barrios, centros sociales, plataformas reivindicativas y de la ciudadanía organizada. No podemos olvidar a quienes ya se encontraban con mayor vulnerabilidad económica. Si con el COVID se han parado los desahucios y puede aplazar el alquiler, puede que se apruebe una renta, aunque sea solo de cuarentena, es momento de que estas medidas tengan continuidad. Es una oportunidad para que la crisis no recaiga en la parte más débil, para ampliar de facto los derechos que ya hoy debieran incluirse entre los fundamentales: la vivienda, la energía y la libertad de expresión. En redes ahora y también en las calles, cuando pase la cuarentena, no podrá ser coartada esta libertad bajo ninguna excusa cuando se exige poner a las personas en el centro. La pandemia ya está colocando la vida, la global, en el centro. Tampoco la pandemia entiende de fronteras, a pesar de que las cerramos para las personas y no da igual si fuera de la nuestra, lejos, cuanto más mejor, mueren personas por COVID, dengue, paludismo, sida, hambre, etcétera. Muchas de ellas ya diezmadas y empobrecidas, refugiadas de guerras varias que provocamos y fomentamos desde los países dominantes. No tenemos que volver a la situación anterior. Lo anterior era una crisis profunda capitalista. Esta última era una cita de Naomi Klein. Y bueno, esta era la intervención de África. Si os parece, damos el turno de palabra ahora a los que han intervenido en primer lugar para que puedan dar respuesta o reaccionen a vuestro diálogo anterior. Carmen, ¿quieres empezar tú? Sí, lo que pasa es que se me ha ido olvidando por el camino. Han ido surgiendo tantísimas cosas para responder. A ver, se está hablando de un modelo alternativo y se habla de que estamos hablando del Estado, obviamente. El Estado yo considero que es el pueblo con sus soberanía y con sus servicios públicos y con sus instituciones. Es un cuerpo que debe de estar armonizado y es lo que ha fallado. Ha fallado los servicios públicos porque se han deteriorado y ha fallado también el control de la ciudadanía y el respeto a la ciudadanía. Luego se ha hablado de un modelo alternativo, no sé si por qué tiene que ser alternativo, si es que se está hablando de autogestión. No creo yo que la autogestión vaya a dar respuesta a toda la globalidad de la población de una nación, puede dar duales en un espacio pequeño. Y también se ha hablado de por qué sanidad pública y por qué lo de la privada. Es que el dinero que está nutriendo la sanidad privada en un 45%, 40-45%, está yendo a pagar servicios sanitarios privados, no ya de manera directa el que los ciudadanos pueden comprar con su dinero de manera individual, sino que el dinero de todos está nutriendo el servicio sanitario privado. Y ahora mismo, que debería de estar intervenido para dar soluciones, no lo están dando, no se está interviniendo. y 2.200 UBIs, 200 UBIs están cerradas mientras están muriendo la gente porque no hay UBIs, porque en una UBI se está hasta a lo mejor 14 días y hay muy pocas. Con lo cual, eso es lo que estamos defendiendo desde la Mesa Marea Blanca y desde los que piensan que la sanidad pública debe ser 100% pública en la gestión. ¿Qué ha habido mala gestión? Obviamente. ¿Qué ha habido caos? Obviamente. Se ha pretendido el caos y se ha destruido el orden, porque no interesa. El mercado es el que se regula solo, según el neoliberalismo. Y como vemos, no se regula solo. Nos acaba quitando del medio. Muy bien, gracias, Carmen. Jesús, no sé si quieres comentar algo sobre lo que has hablado. Sí, había algunas cosas que quería comentar, sobre todo con el cambio de modelo. El tema del cambio de modelo es un tema, llamémosle, que no tiene discusión. Hay que cambiar el modelo y hay que atender a las, llamémosle, a la participación del residente. Si no conseguimos que el residente participe y que diga realmente qué es, cómo quiere que se le traten, cómo quiere que le cuiden, cómo quiere participar, cómo quiere ser entretenido, jugar, leer, qué es lo que quiere, es imposible el realizar un cuidado. Y según mi opinión, uno de los grandes problemas que tenemos actualmente en el sistema social es que los grados de dependencia son excesivamente grandes y se incluyen a una cantidad de personas dentro de ese grupo que, llamémosle, no está representando a la sociedad actual y que por eso no se le puede dar una solución, porque son grupos grandísimos. Yo he visto a demencia senil, he visto Alzheimer, he visto Parkinson, he visto, llamémosle, todo tipo de dificultades, y que por eso son dependientes, que están agrupados bajo los mismos conceptos y que a cada uno habría que darle un trato individual y personalizado. Luego, contarle a mi amigo Luis que los ratios en Madrid son actualmente el 0,47, y como él bien ha dicho, 0,47 por residente, pero que ahí están incluidos el recepcionista, el telefonista, el que arregla la electricidad, vamos, están incluidos todo el mundo, pero no están, llamémosle, cuidando a los residentes, sino que se mete a todo el personal. Y lo que es todavía más triste es que los profesionales, los gerocultores, en el ratio son el 0,28% por residente, y que esto es ratios hay que dividirlos entre tres turnos. Entonces, como bien comentaba Luis, por la noche no hay nadie cuidando a nuestros mayores. Y únicamente, por supuesto, que hay que contar con los familiares, con los familiares de los pacientes, de los residentes, porque volvemos otra vez a lo mismo, cada residente es particular y son sus familias los que conocen cuáles son las particularidades de este residente, qué es lo que él necesita. Y bueno, estaría hablando mucho de autogestión y del cambio de modelo, pero hay que ser conscientes de una cosa. Nosotros llevamos a los mayores a las residencias porque no los podemos atender. Si nosotros pudiéramos atender a nuestros mayores, no los llevábamos a una residencia. Nada más. Gracias, Jesús. Pues nada, vamos a hacer otro turno de palabras. Voy a leer las que están dadas y pasa a moderar Manolo. Sí, estoy ya por aquí, Antonares, pero adelante. Yo tengo aquí apuntado, no sé, supongo que coincidirá, que ahora ha pedido la palabra Maite. Sí, la he pedido. La había pedido para hablar del artículo de mujeres, para que se recordara a la mujer con diversidad funcional que es maltratada, que es invisibilizada, porque además con esto del COVID más todavía. Normalmente las parejas hombres son vistas como héroes, con lo cual no se ve el maltrato que las hacen. Pero bueno, después he escuchado a Jesús y ya quería responderle, aprovecho mi turno para decir que eso de preguntar al residente qué es lo que quiere, tiene algo importante antes, que es que el capacitismo que sufres cuando eres dependiente te anula como persona. Es decir, yo no solo soy potencial de una residencia, sino que ahora mismo podría estar viviendo ahí y ser una persona anulada. El sistema te anula. Tienes que empoderarte y hay que ayudar a la gente a empoderarse. Es decir, hay que cambiar el sistema. No necesitamos cuidadores ni cuidadoras. Necesitamos asistentes. Gente que te asista, que te ayude a ser persona, no que te dé de comer y que te lave. Es importante cambiarle la mentalidad, no es el modelo. Y bueno, ya con eso termino. Gracias, Maite. Tiene entonces la palabra Merche. Sí, bueno, no sé, decía alguien que parecía que el artículo que han leído no era el de África. Yo tampoco me veo ahí reflejada en el análisis sobre lo que está ocurriendo en este momento con la pandemia y el incremento de las desigualdades en el campo de las mujeres. O sea, tenemos que tener en cuenta que las mujeres están en primera línea y es un soporte fundamental en el sostenimiento de la vida. Reconocemos que hay actividades que están muy feminizadas. Sabemos que el 85% del personal de enfermería son mujeres, que el 70% de las trabajadoras de farmacias que están ahora abiertas, mujeres, 90% de limpiadoras de empresas, servicios de empleadas de hogar, son el 85%, y no digamos las cajeras de supermercados y etcétera, etcétera. Yo creo que hay que tener en cuenta el rol que están jugando las mujeres en este momento, y sin embargo, tenemos que destacar el problema que están teniendo estas mujeres en el tema de un sobrepeso en los cuidados, el cierre de centros educativos, confinamiento en los hogares, ha profundizado la crisis de los cuidados. Es uno de los temas que deberíamos analizar. Otro tema a analizar es que muchas de estas mujeres están en el mercado laboral informal y, por lo tanto, están teniendo problemas viendo hacia el futuro, porque creemos que la crisis no solo hay que analizarla desde su impacto sanitario, sino también desde el social y el económico, que afecta en gran manera a las mujeres. Tenemos que tener también en cuenta y analizar lo que está ocurriendo ahora mismo con la violencia, el incremento de la violencia en las mujeres, que también es un incremento de la violencia infantil. Se están dando los dos problemas. Y las cifras que dan no lo que está ocurriendo, por lo menos lo que vemos en los barrios y en las redes de ayuda que tenemos en los barrios. Entonces yo creo que, no sé, África lo que diría, y si es exactamente lo que se ha leído, lo que ella había preparado, pero creo que es un tema que deberíamos profundizar. No quiero alargarme porque ya no da tiempo, pero que tendríamos que profundizar porque hay muchos datos que reflejan las desigualdades que se están incrementando con la pandemia en el caso de género. Muchas gracias, Merche. Mira, os voy a decir, hay cuatro palabras todavía pedidas. Nos quedan, hemos agotado el tiempo. Entonces, con estas cuatro palabras, yo creo que deberíamos ya dar por cerrada el debate de hoy. El asunto, la no posibilidad de que haya intervenido África, pues ya veremos la manera de solucionarlo, de reajustar los otros debates o de meterlo en alguno de ellos. Yo creo que ahora intentarlo pues ya no tiene mucho sentido, ¿no? Me parece que debemos dar la palabra a estas personas que todavía quedan y con eso ya cerramos el debate por hoy. Entonces, si os parece bien, ahora mismo le toca a Luis. Luis, cuando quieras. Voy a ser breve para que puedan intervenir el resto de mis compañeros. Recientemente, hace un par de días, escuché de que la Comunidad de Madrid era la única comunidad del resto del Estado español que no ofrecía ningún dato sobre muertes, estadísticas, etcétera. Una vez dicho esto, como bien ha comentado el maestro Jesús, pues en las residencias está imperando sobre todo los fondos buitres, que digamos están recortando servicios a los residentes y están pagando unos salarios ínfimos a las trabajadoras. Os voy a pasar un dato que tenemos del CSIC en abril de 2019, en la cual en la Comunidad de Madrid había 425 residencias, de las cuales 72 son públicas, que corresponden 16,9%, y privadas 353, que equivalen a un 80%. Esto representa que el número de plazas en Madrid son 48.768, de las cuales públicas son 11.463 con el 23,5%, y en privadas 37.305, un 76,5%. Estamos hablando del cambio de modelo. Si este no funciona, habrá que intentar otro nuevo. Gracias. Muchas gracias, Luis. Tiene la palabra Alba. Sí, nada, yo agradecerle otra vez a Maite su intervención y comentar, y quería también comentar, porque decía, no sé quién, es que no, me soy mala con los nombres, pero decíais que llevamos a los abuelos y abuelas a residencias cuando no nos podemos encargar de cuidarles. Y mi opinión, yo creo que una de las razones por las que existen las residencias o los centros psiquiátricos es porque esta sociedad en la que vivimos hoy en día no da cabida a que existan estas personas como personas plenas que son en el seno de nuestra sociedad, y por eso es una forma como de apartarlas, ¿no? Y entonces yo creo que habría que buscar la manera, no de integrarles, porque integrar es un concepto un poco condescendiente y paternalista, sino de que ellas tengan su sitio, ¿no? Para poder ser ciudadanos plenes de esta sociedad, ¿no? Y un poco también en cuanto a la perspectiva feminista, simplemente me gustaría puntualizar que, bueno, nosotras, las mujeres trans y las personas trans en general, también somos un colectivo muy vulnerable, pues porque la mayoría de... Bueno, hay unos datos del 80% de paro, y la mayoría de las personas trans están son trabajadoras sexuales o tienen empleos informales, y por lo tanto la situación esta de pandemia se está cobrando una carga muy dura, ¿no? Y lo estoy viendo en grupos de recogida de alimentos y de ayuda a personas de mi colectivo, que hay muchas personas, sobre todo transinmigrantes, que están en unas situaciones de verdadera necesidad. Esta era mi intervención. Gracias. Bueno, yo creo que con todos los problemas que estamos teniendo ahora, de que oímos o no oímos, quedan 7 minutos para los aplausos. Para las personas que nos estemos oyendo, pues recordaros que yo creo que, vamos, hay que darlo por cerrado ya lo que es el debate. Todo lo que no se haya podido decir hoy se podrá decir en otros debates. Hay más días. Precisamente recordaros que el jueves 16 tenemos el siguiente debate. Es a la misma hora y en el mismo sitio, con el mismo enlace. Salvo que sigamos teniendo problemas de conexión y decidamos otra cosa. Pero eso ya ahora no lo vamos a arreglar. Sí. Manolo, ¿has dicho 16 o 26? Mañana, sí. Recordaros que tenemos asamblea. A las 6:30, también en esta sala. Pero asamblea para preparar, el siguiente. Sí, mañana va. Asamblea, para seguir con los preparativos de los debates. Para preparar los próximos debates. Vale, vale. Muy bien, muy bien. Se me está oyendo, ¿no? Más o menos algunas sí, personas. Sí, sí, yo te oigo todo, yo he oído todo. Y además muy bien. Gracias. Pues eso mismo, quedan 5 minutos para que nos demos un paseo por casa o al cuarto de baño y vayamos a los aplausos. Yo creo que para ser el primer debate y salvando estas deficiencias que ha habido con algunas personas que no han podido intervenir, no han podido hablar porque han tenido problemas técnicos. Hemos estado, he contado 38 personas, la mayoría ha estado bastante bien durante todo el tiempo. Cosas, esto lo agota, por supuesto. ¿Puedo decir? Sí, pero un momento, no habléis todos a la vez. Pues estaba diciendo eso, que es un debate que con los turnos de palabra acotados, que esto no agota los debates sobre todos los temas que han salido, que son muchos y con muchas vueltas y muchas implicaciones en muchos aspectos de la vida y de la situación que tenemos ahora. Y eso mismo, pues que seguimos adelante. Mañana asamblea y el jueves el siguiente debate. El lunes, ya sabéis que tenemos un programa, el lunes 27 otro debate, el jueves 30 otro debate y el lunes 4 de mayo otro debate. O sea que hay programa, hay ánimo de seguir debatiendo y lo que decía antes, lo que no se ha podido decir hoy se podrá decir otro día. Manolo, yo quería, bueno, sabes que yo lo estoy grabando, lo que pasa es que acotaré, o sea, pondré las intervenciones de las personas, que de los debates y las preguntas. Me tocará ir cortando porque, claro, presentar un programa de radio con que no me oyen, ¿qué? ¿Dónde sí, está? Claro, pero vamos ya. Muy justos de tiempo. Por eso, por eso. Yo creo que ya todas estas cosas las podemos hablar luego. Luego las hablamos. Salir, ¿sabes? Vale. Ahora mismo no hace falta entrar en esos detalles. Yo creo que mañana es justo el espacio para poder hablar sobre mejoras o sobre cómo hacer para los siguientes. Así que nos vemos todos mañana y buen aplauso. Vale, gracias. Muchas gracias a todos y a todas.